buenas, ¿qué tal estamos? Aquí estamos, pues bien, como todos los domingos. Efectivamente, no sé si se me oye, tengo un cacao ahora mismo aquí con el micro. Yo te digo, no sé. Me oyes perfectamente, mira, ¿no? A ver, pero si bueno, te estás grabando ahí. Sí, se me oye. Sí, es que nos estamos grabando, efectivamente. Otro domingo más, estamos en diferido, ya lo sentimos, chavales. Para nosotros es jueves, para vosotros es domingo, probablemente domingo de resaca. Como jode, Pero que bueno, os griten cuando estáis de resaca, como jode. A mí no, la verdad. Bueno, a mí no me suele molestar que me griten, la verdad. Prefiero que me griten cuando estoy de resaca, porque si no estoy todo el día empana. Entonces, hombre, que me griten amablemente. Tampoco que eso me estén llamando ahí de hijo puta para arriba, pero... Hombre, yo sé que lo que es estar de resaca y no gusta que te griten estando de resaca. Por eso grito, porque sé lo que jode, porque lo he pasado. Borrachines, que soy solo borrachines. Bueno, hay que emborracharse, no les critique a la gente. Está bien, no, yo respeto todo. No, pero les estás metiendo el dedo en la llaga. Ah, pero bueno, es lo que hay. ¿Qué vamos a hacer? Oye, que nada, pues eso, que no estamos en directo, que estamos en diferido. Aquí en Irola Irratia son las 5 de la tarde en Dis FM. Y bueno, pues os vamos a recordar el número de teléfono de la radio, que es el 94-421-7060. Por si quieren llamar, por si quieren dejar algún mensaje para el siguiente programa. También tenéis la página web www.sindominio.net/Irola. ¿Qué tenéis también? Pues tenéis nuestro blog de... también, y luego tenéis pues la página de Facebook, donde también podéis dejar noticias, conciertos, etcétera, etcétera, para siguientes programas. ¿Y qué? ¿Cómo venimos hoy? ¿Cómo venimos? Bueno, que pues bien. Venimos bien, pues serios, un poco serios. Eso te iba a decir. Y un poco alegres, como siempre, porque nadie nos va a quitar la alegría que tenemos. Eso es, pero bueno. Serios a raíz de lo que ha pasado ayer por la mañana en Barcelona, tanto en Barcelona como en Manresa. Efectivamente. Pues esta cosa denominada la pandereta esta. Pandereta, la operación Pandora, la segunda parte de Pandora. Tercera, bueno, ya no sé ni cuántas. Tercera parte, que parece que no les valía con una segunda, pues tienen que... Pues no sé, llegan elecciones y tienen que hacer una tercera. Sí. Parece que va de la mano. Tiene que ver con las elecciones, pero bueno. No sé, a mí me da la sensación de que, yo qué sé, de que esta peña cuando estudió, si es que ha estudiado algo, pues parece que detenciones y elecciones serán asignaturas troncales. Es como hacer propaganda. Hay que hacer un poco de propaganda antes de las elecciones, ¿no? Lo estamos haciendo bien, detenemos a los terroristas. Limpiamos el país de sucios inmigrantes. A quien ellos denominan terroristas, a quien ellos denominan, ellos y ellas denominan, bueno, inmigrantes, sí. Y nada, pues no sé si es un lavado. Nos hacen creer, porque encima los medios de comunicación ayer no decían otra cosa. Se había detenido, hombre, no sé qué, a unos presuntos, no, ya ni siquiera presuntos, directamente han detenido a unos terroristas, tal. Yo me pregunto, pues, si anteriormente, el año pasado, detuvieron a otras tantas personas, supuestamente por delitos de terrorismo, ¿por qué están en la calle? ¿No? Ya, pero ¿sabes lo que pasa? Que cuando están en la calle no lo vas a ver en ningún medio de comunicación, claro, cuando salen a la calle. ¿Qué es lo que ves en los medios de comunicación? ¿Qué es lo que ve la gente de a pie? Pues ve esas detenciones, ve esa denominación, esos denominados terroristas, sí, que lo que has dicho tú, que ya en la tercera no son ni presuntos, son directamente terroristas. Nada, directamente. Y claro, pues entonces ya la gente se queda con, hostia, anarquista, esos son terroristas. Y bueno, pues eso, que ya seguramente os habréis enterado de todo lo que ha pasado, porque ya es domingo, esta noticia de ayer, sí, efectivamente, miércoles. Y, pero bueno, nosotros estamos a jueves, pues lo recordamos, que esto es un diferido. Nada, que entraron en varias casas y en varios barrios, también Ateneos, en el Ateneo Libertario de Sants, y pues en barrios como San Andreu, El Clot o Gracia. Y bueno, donde han estado entrando en las últimas operaciones, la verdad, que sí, tampoco. Y nada, pues hubo 9 detenidos, que es lo que... Es, lo más curioso, ¿no?, es que esta noticia se filtra en prensa antes de que salgan las detenciones, ¿no? Ya, o sea, sí. También es curioso todo cómo lo manejan mediáticamente y van diciendo, oye, hoy vamos a detener a 9 personas. Poner ahí en Arial Black 14, bien grande, 9 anarquistas detenidos. Todavía sin ser detenidos, pero ahí está. Sí, es que es increíble. Y es que es lo que... Da la casualidad también que ayer se celebraba una vista por el primero de las detenciones de todo este entramado, ¿no? Y bueno, pues parece ser que han prorrogado la prisión preventiva para los compañeros Mónica y Francisco. Efectivamente. Y pues que es todo un poco casualidad. Pero bueno. Que es que ya vivimos en el sistema de la casualidad. Nah, pero es que no sé, ya las movidas llegan a un punto que es que no se le ocurran mucho ni por taparlo, ni por hacer que parezca casualidad como tú dices. O sea, es directamente no les importa que no se tape. La gente es tan, digamos, que la gente que se fía de los medios de comunicación, que se fía de los más mierda, por llamarlo de alguna manera, son gente que lo que digan en la tele se lo van a creer, claro. Y ya llega un punto que sí. No hace falta taparlo mucho para que esa gente se lo crea. Eso es, la gente es que tampoco, la gente no está acostumbrada a contrastar las noticias, ¿no? Sí, eso es básicamente lo que dice en la tele, tiene que ser mierda. ¿Por me qué? Dan, porque mierda lo dice me la como. Tele. Efectivamente. ¿Y por qué? Porque lo dice la tele. Pero si dice la sacrosanta tele, televisión, la sacrosanta prensa y la sacrosanta radio. Y así nos va, así nos luce el pelo. Y bueno, para eso estamos nosotros, para eso pues estamos las radios libres, las revistas de contrainformación y los colectivos contrainformativos, pues para contrastar todas esas noticias, para dar la otra versión de lo que no nos dan ahí en la prensa, ¿no? Efectivamente, así que ya sabéis, aquí está uno de esos medios libres que es la Irola Irratia y bueno, desde aquí siempre diremos las cosas como creemos y diremos las cosas como realmente son. Y nosotros, aparte, las decimos con ruido. Efectivamente, pero bueno, porque oye, somos amantes del ruido. Sí, eso es así. Y yo quiero poner un tema que ya puse las dos veces anteriores, pero es que me parece que es un tema... Sí, no, es así. Pero me parece que es un tema que... Una canción que, dicho mejor, una canción que con este tema pues va muy de acorde y es una canción que me gusta siempre cuando... No me gusta, a ver, no me gusta que pasen este tipo de movidas, pero eso... A nadie le gusta. Por eso, pero es... Bueno, a alguno le gustará. A alguien no está le dentro de nuestro entorno. Eso es, pero bueno, que es una canción que... Sí, porque si no, no estaría vivo o viva. O por lo menos estaría en el hospital, mínimo. Que nada, pues este tema que dedico siempre cuando pasan este tipo de mierdas, que dedico a esta gente pues que siempre está al pie del cañón, pase lo que pase, aunque pasen este tipo de movidas. Estoy hablando del tema El Indomable de los OTAN, esta banda... Uh-huh. No sé si seguirán tocando, no, creo que no, pero no sé. Bueno, un tema que a mí y yo creo que a esta gente les puede dar mucha fuerza y bueno, se lo dedico a toda esta peña que está sufriendo toda esta mierda y toda esta farsa. Así que ahí os dejamos con El Indomable de los OTAN. Venga ahí. Bueno, pues ahí habéis tenido ese tema de los OTAN, como he dicho antes. Sí, había... Había ahí un golpe de Father. Me gusta el ruido. Dark el ruido. Father. Sí, había un golpe Dark de Father. Tú lo has dicho. Dark Fader. Ese Fader que se ha quedado levantado. Pero bueno, se ha habido reaccionar a tiempo. Es que también la mesa quería aportar su parte de... La mesa está de mala hostia también, ¿eh? Normal. Es que estas cosas ponen de muy mala hostia. Sí, la verdad que... que encender, yo por lo menos, claro, pues al final donde te enteras es por las redes sociales, sobre todo. Sí, y sobre yo todo. Yo por lo menos, y hostia, encender el ordenador y que te empiecen a llegar este tipo de movidas ya ponen muy. A mí me caldea sí, mucho. Sí, te ponen de muy mala hostia, porque es como mucho. Otra vez y otra sí, vez con la sí, misma y otra sí. vez la misma historia. Y la misma mierda. Una por un lado, vez. Mira que es cutre decirlo o duro. Por un lado, me alegra que pasen estas cosas también. Me alegran estas cosas porque quiere decir que en algún sitio algo molestamos, algo se mueve, algo claro, se hace. Claro. Pero por otro lado, me da pena porque son. Me da pena y me da rabia porque son nuestros compañeros y nuestras compañeras los que sufren el talego. Nuestros compañeros y nuestras compañeras los que sufren las intervenciones policiales, de que les entren en las casas, en los centros sociales, los territorios libertarios, que nos entren en nuestra vida. ¿Vamos? Básicamente. Básicamente. Y es algo que me enerva mucho. Porque es que al final llega un punto encima que. No sé, cuando empiezas a ver. O sea, un punto de impotencia, cuando empiezas a ver que pueden jugar contigo al final como les da la gana. O sea, como les da la jodida gana. Y sí, claro, ellos inventan su película y te joden la vida. Es más, se la hacen creer al resto, al resto mundo, de la gente y te joden la vida. Y ya está. ¿Por qué? Porque cuatro. Y me da igual que la gente que nos esté escuchando o quien sea no le gusta esta palabra, pero es que sí, cuando estoy de mala hostia, la digo y punto, porque cuatro hijos de la gran puta les dé la gana, te jodan la vida. Sí, es así, es así. Es así, o sea. Y me pone muy de mala hostia, pero bueno. Una vez dicho esto, pues vamos a rebajar un poco vamos nuestra a rebajar, mala hostia. Eso es. Rebajarla, no quitarla, porque la mala hostia nos ayuda a reaccionar eso también. Eso te iba a decir, quitarla tampoco, tampoco es bueno. Entonces, pues nos vamos a ir a Tokio. Oye, hoy. ¡Ay, qué banda veo que tienes aquí, por favor! Por favor. Sí, hoy he traído algo. Por favor, pero que has traído un programa muy bueno, oye. Es que, ¿sabes qué pasa? Que suelo quitar poco el polvo en casa. Has traído cosita rica hoy. Y oye, cuando aquí empiezo a quitar el polvo, pues encuentro cosas. Ahí oh digo, my God. Mira esto que encontrar. Oh my God. Entonces, pues nada, traigo esta banda que seguramente todos y todas conocemos. Que una banda formada básicamente por. Bueno, formada, creada por Joel Green de Toxic Holocaust y Yasuyuki Suzuki. De las motos, ¿no? De, a ver, este hombre, de Abigail. Eso, tocaba en Abigail. Ah, vale. El de las motos, no, bueno, será primo. O sea, el primo hermano, ¿no? Gompao. El primo Gompao del sur de Tokio. ¿Y qué, cómo se llama esta banda? Pues esta banda se llama Tiger Yankees. Una banda que a mí me gusta bastante. Suena muy antigua y joder, me alegra mucho el día. A veces cuando me pongo además esta canción que da el mismo nombre al disco, ¿no? Dios, por favor, qué temazo vais a escuchar, chavales y chavalas. Es que Es que sé lo que vas a poner. Sé lo que vas a poner sin que me lo digas. Porque es que para mí es el temazo de este jodido disco. Sí, es un gran tema, la verdad. Y sí que es verdad que hoy he traído así cosas que he ido desempolvando y he dicho, mira, y esto. Va. Y una novedad también, como no, siempre hay que traer algo de nuevo. Pero bueno, ahora vamos a escuchar Divid Street Rock and Rollers de Tiger Yankees. ¡Temazo! Street. Habéis tenido temazo. Temazo. Jodido temazo, jodida bandaza y. Nos hemos relajado. Y jodido discazo. Sí, sí, estas cosas te hacen sacar relajado. La mala hostia. Sí, un poco sí, la verdad. Porque no veis cómo hemos dejado todo esto, como siempre decimos. Ya ponemos temas de esto, se nos va la olla, bueno, empiezan a. Echando refresco por la cabeza, ositos, bien, de hecho, sí, ositos sí, sí. De estos de goma. De gominola. Porque, como estamos haciendo el programa, en diferido fritas, por la mañana, volando, pues estamos sí, sí. Como formales. Pues, pero bueno, vosotros imagináis. Ositos de goma y, sí. Y, sí, sí. Y refrescos. Efectivamente. Por la mañana. Ya desde por la mañana, no. Aunque hay una persona que dice que quiere venir a este programa. Cuando venga, es una persona. Desde aquí le mandamos un saludo al Villacampa, al señor Villacampa de Hongo. Ya hablamos de él en el anterior programa. Volvemos a hablar en este. A porque ver, dice si que viene. Quiere venir a este programa y beber lo mismo que bebemos nosotros para estar tan cómicos y tan así. Pues, bueno, pues nada. Te vas a hacer una mezcla entre cerveza, refrescos, batidos de proteína y Powerade que te sí, vas a quedar. Y sobre todo, ositos de goma. Y ositos de goma. Vas a volver a la infancia. Pero bueno, oye, que lo dicho. Ahí habéis tenido este temazo. Que a mí me. Como ya es habitual en este programa, decir esta cosa me pone Macareno. La verdad que, joder, este disco suena bien. Luego ya los otros, ¿no? Los compartidos. Bueno, el compartido con Blood Wolf y Children of Technology, pues bueno, sin más. Y el otro. Hombre, tiene yo el otro que EP que no me acuerdo cómo se llama. Tiger Storm, no lo sé, algo así. Yo es lo que te decía antes. O sea, al final con lo que me quedo es sobre todo con esto. Porque el resto. Sin más, yo cuando descubrí esta banda, descubrí este disco directamente. No había habido nada anterior, no había habido otras cosas y la verdad que esto fue como un hostiazo de adrenalina muy, muy serio lo que estábamos diciendo. Ese rollo súper característico de punteos y de todo ese rollo japonés que les hace de tan... No sé, que tengan esa chispa, que tengan ese rollo, tan, por lo menos para mí, tan en especial que tiene sí. Esta banda. Tienen este toque japonés, ¿no? Porque, claro, el señor Suzuki, sí. Alguien que se llama Yasuku Suzuki, sí, una de dos, o hace motos o hace punteros japonés. Una de dos, no puede hacer otra cosa. Entonces dice, pues es que es normal que suene japonés el disco, ¿no? Sí. Hasta la portada es japonesa, es que es una bañada. Sí, hasta el rollo ese, ¿no? La estética sí. De la portada. Hay de hardcore japonés. Calaveras con sí. Spikes en colorines. No son ni spikes, son ya, pelos cardados. Es melena, cardada. Son pelos cardados. Sí, o sea, ellos... A los jeans, así. Sí, a los jeans se llama lo... Bueno, Black Uniforms no eran japoneses, pero también llevaban ese rollo. Sí, ese rollo. Estéticamente, al menos. A mí me encanta, lo que pasa es que ya, pues de pelo voy flaqueando y ya no puedo. Y yo esas melenas, pues no puedo, pero no me da la gana. Tuve mi época. ¿De pelo cardado? De melenudo. Ah, melenudo, pero no cardado. No. Ah. Siempre he tenido el pelo un poco finito, de Córdoba y. Pues voy a cardar eso. Y no, aquello no se podía cardar. Aquello lo cardaba aquello con. Bueno, accidente. Aquello lo cardabas con jaboneta o no había manera. No había manera. Pues ha venido aquí un componente de esta radio. ¡Apa! ¿Qué tal estamos así? Estamos muy bien. Estamos diferidos. Estamos diferidos, efectivamente. Oye, que vosotros después haréis programa. ¿Sonará diferido, vuestro programa después? Sí. ¿Diferido o directo? También diferido. Vaya. Bueno, estamos diferidos hoy, ¿eh? Esto parece el Ministerio del Tiempo o algo. Estamos hablando. Sí, nos ubicamos. Pero bueno, pues efectivamente el 28 encendido de 9 a 11. De 9 a 11. Joder. Bueno, hoy será de 9 a 11 menos cuarto. Vaya. Vale, pues ahí lo tendréis, el 28 encendido, ya sabéis. A partir de las 9 y después, pues, a las 7. Que no sé si serán diferido o serán directo. O ya, pues ya se han diferido. Ya si se han diferido, esto es el cachondeo, vaya este domingo. Cachondeo, padre, va a pensar sí. La gente que estamos todos de Gaupasa por ahí, por eso no venimos a hacer los programas. Nada más lejos. Nada más lejos de la realidad, ¿eh? Pues sí, que a partir de las 7 tendréis la hora del suicidio. También, de 7 a 8. De 7 a 8, eso es. Efectivamente. Pues bueno, yo te voy a decir, musicalmente hoy he venido muy... Macareno. Muy hardcore straight edge. Vaya, yo, es que ya te he visto yo que venías con los calcetines blancos de tenis ya, y las Vans. Ya las pintas... Ya te he visto entrar por la puerta y la bandana y la Ray-Ban. No sé, me he levantado hoy y de repente me he levantado... Hostia, ¿cómo se llamaban, tío, los... ¿Los qué? Los pantalones estos que venían con tirantes ya. Ay, no me acuerdo. Los petos. Los petos, eso, los petos, ah, cortados por las patas. Un Trachtenhorst. Una camiseta de pantera. y con, con una Spanx y unos calcetines de, ¿cómo has que dicho me tú suena tenis? Mucho a mi instituto eso, porque en mi insti había muchos hardcoretas y éramos, habíamos tres punkis, 18 hardcoretas y dos heavies. Pues vaya. En mi clase algo así estaba la cosa. Va Macedonia más rara, ¿no? Y madre mía, que las fiestas de fin de curso eran un horror, porque esto no ponían otra cosa de música. Y estaban todo el día ahí bailando el guateque ese que bailaban por aquel entonces. Con los bracicos así. Y... el guateque. Ay, ¿quién hubiese visto ese baile? Que, sí, sí. Un que, día os lo haré. Que te marcaste el otro un día. Un día lo grabaré y para que lo veáis cómo se hace. Bueno, pero vamos a ir antes de nada con... Claro, es que la movida que yo he venido hoy muy así, pues porque son todas las novedades que he encontrado. Y casualidad, todas las novedades que he encontrado eran de, pues de este palo. De calcetines hasta la rodilla de tenis. Efectivamente. De todas formas, antes de nada, vamos a ir con una banda que te voy a decir ahora de dónde son, que son de Richmond, Virginia. Richmond. Efectivamente. Ahí es donde viven todos los ricos de Virginia, ¿no? Eso es, Richmond. El monte Richmond, de los ricos. El nombre te lo dice, claro. El propio nombre te lo confirma. Pues sí, este disco, esta demo del 2015, como ya he dicho antes, su nombre es Mad Existence. Y bueno, pues otra canción que quiero dedicar a... otra vez a toda esta gente, pues bueno, que volvemos a lo mismo. Sí, lo que hemos hablado antes. Que lo está pasando tan mal ahora por culpa de cuatro anormales. Así que nada, vamos con este tema que se llama Anarchy de los Mad Existence. Ven. Pues ahí habéis tenido Anarchy de Mad Existence. Eso, pues eso. Anarchy. Efectivamente. Más claro no podía. Anarchy in the UK. Pues ahí estamos. Ahí estamos. Ahí habéis tenido. Mad es que Existence. Nos hemos despistado. Sí, estamos sí. Aquí. Estamos hablando de otro tema y. Tenías que haber puesto una canción. Pues una de reggae de estas que duran 8 minutos y así estamos un rato chachareando. Bueno, pero para eso hay que traer la hierba, hay que meterse en ambiente, hay ah, no, que hacer si aquí. Hierba no será, o sea, que afuera hay un campo de puta madre. El famoso submarino y meterse en ambiente cuesta más tiempo y no. Tenemos una hora, no tenemos dos horas aquí para estar, para estar fumando, alargando las vocales todo el rato mientras hablamos. Hola, así que... hermanos. Y hablando de hash. Este es y el todo. Templo del grass. No, venga, vamos a dejarlo que nos... Que, no, mal. No vamos a crearnos enemigos, vamos a dejarlo, oye. Que más aquí... de los que tenemos. Sí, sí, pero que, oye. ¿Que hacemos algo de cartelera? Pues mira, me parece bien. Me parece bien. A mí sí que me parece... A ti te parece estupendísimo, de hecho, ¿no? Voy a pues anunciar venga. Algo que no lo he consultado contigo, pero es aquí al lado. Es un concierto gratis, es en un bar... entre comillas. Ah, ya sé cuál vas a hablar, sí. Pero no te he pedido permiso. Como es gratis, he dicho, palco. ¿Por qué no vas a pedir permiso? No, porque como sabemos decir que no hacemos... Sí, pero bueno, si me estás hablando del concierto del día 6... Ese. Pues ese. Si me estás hablando del concierto del día 6, eso no es algo comercial del todo, porque es un bar de la Asociación de Vecinos eso del barrio es, que... Hay que explicar. Que apoya proyectos como La Irola y da cabida a bandas locales, da salida sin cobrar ni nada. O sea, es decir, hace los conciertos gratis. A las bandas no les paga, pero les da de cenar. Tampoco les pega. No les paga, pero les pega. Digamos que es un bar que ha empezado también hace poco a hacer conciertos, pues en línea al Sentinel, como hacía el Sentinel, claro, poniendo todo el equipo y demás. Así que bueno, pues no me parece que sea algo comercial. Ya que estabas tú hablando, que me has quitado de la boca lo que iba a decir, pues ahora lo anuncias tú, ahora. No me sale en la hora, pero bueno, el día 6. Yo tampoco lo tengo sin apuntar. Creo que es a las 8, el día 6 de noviembre en La Goetxea, Los Vibradores, que será... Y creo que no toca ninguna banda más, solo Los Vibradores. Solo ellos solos son varias bandas. Sí, sí, porque como sabéis es un grupo ¿para de... ¿Para qué firmar bandas? Sí, si esto es el punk karaoke, amigos. Es un grupo de versiones. Bueno, punk karaoke, eso yo me enteré que fue el primer nombre que tuvieron, ¿no? Esto. Sí. Yo me enteré, yo eso ni lo sabía. No, es que eso fue cuando Naranjito jugaba a fútbol y esa cosa. Yo igual estaba todavía en Los Redondos de mi señor padre, ¿no? No. No tanto. Vale. Tampoco son tan mayores estos chicos. Si no, me estaría llamando mayor a mí mismo. Pues sí. Pero bueno, efectivamente, Los Vibradores a las 8 en La Goetxea y... Para quien no sepa, esto está en calle Medina de Pomar 9. Efectivamente, alguien que conozca a Irala justo enfrente del skatepark. De la U. Skatepark. Bueno. Skatepark, la U. La U. Donde patinan con Sánchezquis. Yo qué sé. Lo mismo me da que me da lo mismo. Pues eso, el 6 de noviembre. Vibradores. En La Goetxea. Que tenéis disponibilidad también de poder comer algún pincho vegano. Que también hay pinchos veganos. ¿Qué más tendremos? Pues tendremos el 7 de noviembre en Orbecochea en Laudio. Sábado también, a las 8 de la tarde. Pues tendremos a Sierra Nevada 1991. Presentando su nuevo disco, bueno, un EP compartido que han sacado ahora, y tendremos junto a ellos a Dale Manuel. Toma ya. Un grupito así que, bueno, oye, que está rompiendo un poco así los moldes de los grupos musicales que salen últimamente. Tercer concierto. Toca muy bien. Toca muy bien. Son buenos músicos, vaya. Siéntese usted, caballero. Muy bien, esto estoy fishing. Ah, vale. Pues sí, la verdad que no sé si es su tercer concierto así, pero yo he tenido la oportunidad de verles uno. Aparte de, bueno, siempre les he oído ensayar en el local de ensayo, pero bueno, no es lo mismo oírles ensayar desde fuera que verles en directo, porque la verdad que en directo, aunque a mí no me llega a gustar el estilo que hacen, porque es algo muy innovador, que a mucha peña le puede molar, pero a mí no me llega a convencer el estilo, pero verles en directo, o sea, y ver cómo toca esta peña, es tienen un buen directo. Sí. O sea, por mucho que no te guste lo que hacen musicalmente, tienen un directo que merece muchísimo. Vas a acabar meneando las piernas. Sí, sí, sí, hazte caso. Yo... Es instrumental, ¿no? Es instrumental, sí, totalmente. Sí. Acabas meneando las piernas, seguro. Yo he estado en un concierto suyo y... Merece la pena, merece la pena verles, la verdad. Aunque el nombre nos llame y todo lo que queráis. Dale, Manuel, sí, es un buen nombre. Darle una oportunidad porque... Darle a Manuel. Porque merece la pena, darle a Manuel, efectivamente. Y bueno... Que hay más cosas. Ah, bueno, claro, sí. Hay muchas más cosas. Dale, Manuel. Para ese mismo 7 de noviembre también tendremos en Chirvilenea, en Sestao, el sábado, pues tendremos un festival que se llama Lo Espíritu Continúa, que es la tercera edición de este festival, un festival de hardcore que se lleva haciendo ahí pues 3 años en Chirvil, y tendremos a un montón de bandas. Un montón. Bloodfuse, Warzone, Bajo Presión, Control de Plagas, Take Warning, Radio Caoso, Die Wagen y Rookie Jauna. Tampoco tengo la hora. No he traído la hora de ningún evento esta semana. ¿Cómo estamos? Pero bueno, lo buscáis por ahí. Se llama Lo Espíritu Continúa. Oye, buscado de Google, como decimos. Buscado de Google. Lo Espíritu Continúa 3. Pues seguro que te han invitado por Facebook, que todos sabemos que tienes y dices que no. Pero seguro que te han invitado. ¿A quién dices? ¿A mí? Digo a la audiencia. Sí, no tengo ningún problema. O sea, tenemos página de Facebook en el programa, no voy a tener yo. Ya es todo el problema, que tengo que decirlo. Efectivamente, bueno, pues ahí... ¿no? ¿Y algo más nos queda por ahí? A mí me suena que había algo más, sí, ¿no? Sí. El 8 de noviembre, que será domingo en Puchusulo, en Zarauz, tampoco tengo la hora, pero será sobre las 8:30, tocan Warzone desde Zaragoza y... una banda de Alemania que no sé decir su nombre, algo así como Svash de Berlín. No, ni idea. Svash. Cerveza. Salchicha. Entonces, es más. Salchicha. Pues... Hostia, que ahora está todo el mundo, ahora que dices salchichas, con el tema de la carne procesada, está todo el mundo... Bueno, o sea, nada nuevo. Sí. Yo tengo una cosa que apuntar a este tema, o sea... A por, mí eso, me... por eso lo dije. Sabía que tendrías algo que decir. A mí me la pela. Directamente. Es tu opinión. Pero, directa. No, pero... En el mundo vegano, ahora de repente todo el mundo, ah, oh, no sé qué, tal vez, como decíamos nosotros, que era por salud, que comer carne no es saludable, que tal. Y dice, a ver, me lo estás diciendo con el pitillo en la boca, tronco. Que sí, que ¿sabes? Sí. O sea, aparte por que, muy vegano que seas, te estás metiendo el mismo cáncer que este hombre que comiendo sí. Su filetón. Pero que bueno, que aparte es lo de siempre. A mí me hace una gracia ahora el tema este de. Pero perdona, oh, es que, ¿cómo era la movida? ¿Era la carne procesada? Carne roja. La carne procesada, decían. ¿No? Roja procesada. Habla de carne procesada, habla de embutidos, si no había sentido. De Frankfurt, sí, de comida del Burger King. Hamburguesas. O sea, nadie estaba al corriente de eso. Ya, claro. Jodas. O sea, campo frío y todo eso. Tú ves las fábricas simplemente, claro. Y dices, hostia, qué mal rollo. Sí, lo que pasa es que ahora mucha gente ha aprovechado, es como dices tú, dentro del rollo del veganismo, hacerlo de una manera en plan de, y es lo que has dicho tú, ya os decíamos que no era saludable, que no sé qué, vale, muy bien. Peña, yo no soy vegano por salud. Eso te iba a decir, o sea, yo no estoy dentro de toda esta movida por el tema de la salud. Hombre, que yo me bebo no sé cuántas cervezas y me fumo no sé cuántos pitillos a cabo la semana. Porque, si por también, porque si nos ponemos a hablar de salud, si nos ponemos a hablar de salud dentro de la gente que come carne, también se puede ser saludable. Claro. Pero es que yo no estoy dentro del tema del veganismo por salud. Entonces, por favor, a la peña que está tanto por el Facebook y por todas las redes sociales, no, ya decíamos que si la salud que pingue para... No, perdona, tronco. O sea, yo no estoy en esta movida por el tema de la salud. Y ya sabía que la carne procesada, como sabíais todos y todas, sabíais que la carne procesada es una puta mierda para... Lo llevan diciendo los médicos hace mucho tiempo, claro, pero si el cáncer de colon, que si la carne roja y el cáncer de colon... Pero parece que es como... Pero ¿sabes lo que pasa? Que a mí estas cosas me da la sensación que es como cuando estás en el colegio. ¿Sabes? En plan de... Para picar al otro. Sí, un poco eso. A mí eso me ha parecido. Te lo decía yo, ya. Eso sí, me ha parecido. Venga, hombre, vete a tomar por culo. Aquí tenemos 5 años. Pues si estás comprando las coles de Bruselas que crecen en Chernóbil... Claro. Pues sí, no, sí, no, digo, estás comprando verduras, muchas verduras que realmente fuera de temporada... Sí. Que no, que eso no es natural, que es evidente que no es natural. O sea, no me vengas ahora con chorradas. Yo como sí, tomates yo también, en diciembre. Yo también, sí. Pero es que no me. Pero quiero decir, que no vengas con el tema ahora de que si la salud, que si no sé qué, que si no sé cuánto, la misma mierda que te comas. Esa manzana que brilla tanto a que te comas una salchicha de Frankfurt, por lo menos, en mi opinión. A nivel de brillo, las dos brillan igual. Por eso lo digo. Nuevas. Así que te estás metiendo en la misma mierda, seguramente. Sí. Y bueno, dicho esto y descargado todo. Ya todo... no sabemos, siempre nos tenemos que estar cagando en alguien. ¿Por qué no traemos un día un tema de, no sé, vamos a hablar de las mariposas? Oye, yo creo que un día podríamos hacer un programón yéndonos al inserso, tío. Sí, tío. Pero, Ya lo estoy viendo. Estoy viendo mi coche con una pancarta. Dice FM y Lola 107.5. Traemos aquí a Tony Inserso a hacer un programón. La unidad móvil. ¿Qué opina usted de...? ¿Qué opina usted de los baches en la 8? ¿Qué cago yo? No, de las baldosas sueltas en el casco viejo. Liada. Malditos bastardos. ¿Por qué dejan esas baldosas sueltas? ¿No es que nos podemos matar? Panda de desgraciados. Podríamos hacerlo, ¿eh? Sí. Yo creo que sí. Oye, pues nada, oye, ¿qué? Vamos a ver. Se nos está yendo el tiempo del programa, tú. ¿Qué quieres poner? Pues voy a traer una novedad que traigo desde México. Una banda que se llama Hell Maestros. Toma ya. Vienen desde Monterrey. Diablo. Han sacado este año un disco que se llama Soy el Diablo. Efectivamente. A mí me gusta mucho encima la intro de este tema. Y el tema en sí también. Y el tema que quiero poner se llama Conjuro del Mal. Ya como suena. Suena muy bien. Suena bien. A ver. Vamos a hacer ahora un rito. Apaga la luz. Noche de lobos. Pues nada, vamos con ese tema. Conjuro del mal. Joder, qué nombre, tío. A mí me da un poco de cosa esto, ¿eh? Ahí vamos. Compañeros, ya basta de los abusos. Ya basta de las injusticias. De las grandes estafas con las que pretenden acabar con nuestras costumbres. ¡Nuestras tradiciones! ¡Nuestra dignidad! ¡Mejor libres en el infierno que sirvientes en el paraíso! ¡Amigos míos, ¡viva el Averno! ¡Viva! ¡Viva Satán! ¡Viva! ¡Viva Lucifer! ¡Viva! ¡Viva Lucifer! Bueno, pues ahí habéis tenido Conjuro del Conjuro Mal. Del Mal. Joder, vaya macarrada de tema, ¿eh? Es una mezcla así entre Motorhead y brujería. Sí, pero es lo que estábamos hablando también el antes. De que tiene Black Panda, eso, pero tiene a lo, un rollo a lo mexicano. Pero con otro rollo. Oye, pues espero que este tema le haya gustado al señor Astola, que es medio mexicano. Bueno, es verdad. Seguro que. Conjuro del Mal. Astola Rock, seguro que la ha flipado. Está tanto la intro como el tema, que a mí no me ha disgustado, la verdad. Vaya, o sea, yo cuando vaya. Estaba escuchando la intro digo, ¿qué es esto? Porque parece que vas a empezar a escuchar una canción de Black o no sé, un rollo así, pero ¿qué va? Para nada. Me ha molado, la verdad. Bien. Ahí habéis tenido Conjuro del Mal, es que me he quedado como ¿qué es lo que pasa aquí? Bueno, pues empieza a haber un poco de hambre también, ¿no? Sí, pues sí. Yo creo que sí, yo empecé a tener también un poco de hambre y supongo que la gente que estéis de resaca tendréis hambre, ¿eh? Ay, no chilles, por favor. Estaréis con... Yo no estoy de resaca, pero me acabas de chillar. Acabas Ay, perdón, perdón. Ha sido esa sensación, como si estuvieses de resaca. Oye, ¿qué iba a decir? Que... Bueno, vale. Pues lo que decimos siempre, voy a poner un tema y para la gente... Más que nada, para que os dé tiempo a coger papel y boli. Eso para es. La gente que lo apuntéis directamente y para los y las más vagos o para los que estéis de resaca. Dale, pues... un chillidito. Y dale. Pues tenéis el blog en el que colgaremos la receta, este programa y las bandas que han sonado en este programa. Eso, ¿eh? Disfm.blogspot.com.es. Ahí la has dado. Ahí lo tenéis. Ya nos lo hemos aprendido, ya. Sí, ya, joder. A base de decirlo. Si no nos lo aprendemos ya, es que sería a estas alturas, si no lo sabríamos, sería un poco triste, la verdad. Pero bueno. Oye, pues ahora sí que voy a empezar con el rollo Hardcore Straight Edge. Venga, ahí. Y voy a empezar con... Espera, que me voy a atar las bands. Ata, que esto va a ser... ¿Te has teñido el pelo ya? De azul. Bien, me parece. Eléctrico. Sí, ¿no? A escala, te lo has cortado. Y cortaba así por los lados escala, cortito, ¿no? Y flequillo hacia un lado. Sí. Bien. También me he traído unas gafas de pasta con cinta blanca en la mitad. Entonces estás preparado ya. Estás preparadísimo. Ya eres un auténtico... Ay, y una cartera estrella. Con cadena, por cierto. Sí, señor. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes tú? Y bueno, pues el grupo que voy a poner Se llama Mother Problems. Vienen. Bueno, vienen no, son de Buffalo, van. Nueva York. Vienen o van. Vienen o Bunch. Buffalo. Había que hacer esta broma, era. Estaba a huevo, sí, por decirlo, sí, de alguna manera. Sí, sí. Y con esta demo del 2015, el tema que voy a poner se llama The Wall. Y ahí os dejamos. Y que sepáis que luego viene la receta de todos los domingos. ¡Jarku! Bueno, pues ahí habéis tenido Mother's Problem. Nos despedimos del señor Asi, que se pira. Agur, que se pira al monte, claro, que sí, como. El Pagasarri, es un bar que hay aquí al lado. Es para Atleti, ¿no? El Pagasarri, está aquí al lado que hace unos pinchos. Pero sí, aprovechando el buen día, claro que sí, muy bien. Más o menos. Sí, hombre, esto ya en Bilbao es buen día. Es sí, lo que sí, hay. Sí, está, es lo que hay. Está el sol de un color amarillo canario. Amarillo tabaco. Pero bueno, eso sería buenísimo. Sí, sí, sí. Oye, hay que aprovechar lo poco que hay. Casi, sí, sí. Nada, yo no digo que no. Pues nada, oye, y ya que también hay que aprovechar días buenos, también hay que aprovechar la buena comida. Claro, ¿qué nos traes? ¿Qué nos traes para comer hoy? ¿Qué nos traes? Pues hoy traigo una receta de pasta, ¿qué te parece? Pasta. Pasta al pesto de aguacate. Uy, apesto. Apesto. Apesto. Apesto aguacate. Aguacate. Me han traído de Berlín, bueno. ¿Qué te han traído? Me han traído parmesano vegano en bloque. Hijo puta. Qué asco me acabas de dar. ¿Cómo te odio? Un día vamos a hacer una comilona. Sí, hay que hacer, hay pesto. Que hacer. Oh. Oh, por favor, qué hambre me está entrando. Oye, va, pues venga, vamos. Vamos al kit de la cuestión. Receta que dura muy poco, se tarda muy poco en hacer. Yo cuando la he hecho, tarda 20 minutos. Sí, la verdad que los pestos estos, ¿no? Una vez dimos ya una receta de un pesto con de espinacas, un pesto, ¿no? Sí. Efectivamente. Esto se hace en un triquitrá. Se hace en nada. ¿Y qué necesitamos? Pues un manojo de albahaca. Ajá. Unos 35, fresca. Efectivamente, 35 gramos aproximadamente. Sepáis que si vais a usar de la de bote, la seca. Pero para esto yo prefiero fresca. Echarle un poco menos. Sí, sí, sí, porque da mucho sabor la otra. Y yo prefiero esta porque el sabor es más fresco. Al final. Se puede encontrar. Sí, y no es tan difícil, eso es. No. Un aguacate maduro. De hecho, los domingos en el Arenal, donde ponen. Enfrente del ayuntamiento. Sí, por ahí suelen haber puestos de. Y venden albahaca casera, yo tengo también. Flores. Y ahí podéis encontrar. Venden en jarrones, en jarroncitos, o sea, así. Yo, casa, yo, la vas echando agüita. Yo tengo también, sí, sí, sí. Y esta, y de esa es la que uso yo. Ajá. ¿Ves? Hay que decirlo todo, claro. Sí, pero claro, yo uso esa porque me lo dijiste tú. Si no, iré a la frutería también. Bueno, pues un aguacate maduro más bien para hacer guacamole y que sea grande. De estos, cuando dices para hacer guacamole, de estos que. Que tampoco esté pasado, pero. Del tamaño de tu cabeza. Eso es. Del tamaño de, y mi maduro. De mi perolo, efectivamente. Que tengo una buena almendra, además. Así que grande. 250 gramos de pasta. Aquí podéis meter la pasta que os apetezca. 250 gramos de pasta. Esto es para dos, ¿no? 250 gramos de pasta seca. Efectivamente, es una ración para dos, más o menos. Vale. Sí, no 250 gramos de pasta ya hecha, no. Seca. Sin hacer. 50 gramos de piñones. Que también se pueden usar almendras, se puede usar cualquier otro fruto seco. Yo suelo usar o nueces o almendras. Sí. Sí, normalmente. Los piñones son un poco carillos. Sí, los piñones son caros, pero bueno, oye, también hay supermercados que son gratis. O sea que. Sí, eso es. Oferta. Oferta. A mano. Dos por 0 euros. Dos por un botellín de agua. A mano. Que sí. 4 cucharadas de aceite de oliva. Mejor si es virgen extra. Uh-huh. Sí. Porque si no, yo he probado con otro y. 2 cucharadas de zumo de limón. 2 dientes de ajo. Sal y pimienta. Y bueno, pues unos 6 u 8 tomates cherry. Esto es opcional, yo se lo he hecho porque queda bastante bien. Le da ahí un toque que a mí de frescor, fresco, porque al final, ¿no? En este, los echas fresco. Sí, que en este plato, uh-huh, yo lo que busco muchas veces es ese sabor fresco de. Sí, porque a veces los pestos no llevan el tomate seco, que es un poco más. Sí, eso es. Ranciete, por decirlo de alguna manera. Y yo, a mí me gusta más con tomate cherry. Vale. Y bueno, pues la preparación. En una olla grande ponemos a calentar a fuego alto una buena cantidad de agua para hervir la pasta. Y bueno, pues mientras se calienta este agua vamos preparando la salsa, es decir, el pesto. Y la idea es tener siempre esta salsa preparada antes de que se cueza la pasta, porque si no luego se seca. Claro. ¿Vale? Eso que lo tengáis muy en cuenta. Y bueno, pues en el vaso de la batidora o algo similar, como siempre decimos, ponemos el aguacate. En un cachi de fiestas. También, puede ser. Y no es broma, porque yo lo he hecho alguna vez así. Hombre, claro, yo. Porque no tengo roto el vaso de la batidora. Porque no te queda otra. Pues bueno, en este vaso ponemos el aguacate, sí, siempre y sin hueso, evidentemente. Evidentemente. Tenemos mucho loco por ahí. La albahaca, y bueno, pues de la albahaca está bien reservar algunas hojitas para luego echar así por encima en plan. Uh-huh. Si se quiere, eso es opcional también. Y bueno, pues el fruto seco que hayamos elegido, los dientes de ajo, y apelados y troceados. El aceite y el limón. Yo ya sé que son obvias esas cosas, pero igual para la gente que no lo sabía. Que ya alguna vez ha preguntado lo de, joder, yo no sé cuánto arroz tengo que hacer para 3 personas. No sé cuántas cantidades tengo que echar. ¿Cuánto te comerías tú? Amigo. Bueno, yo, es que sí. Arroz para 3. Arroz para 3, ¿cuánto me comería yo y otras 2 personas? Ya, pero bueno. Hay tablas para calcular todo eso por internet también. Lo sepáis. Bueno, pues eso, metemos el aceite de limón y lo salpimentamos al gusto y lo batimos y batimos bien y lo reservamos a un lado. Lo vamos probando, que todo esto ya digo, todo lo que le hayamos echado, la sal y la pimienta, pues que esté al gusto. Y bueno, pues cuando el agua de la olla empiece ya a hervir, pues cocemos la pasta lo que haga falta, esa pasta, porque cada pasta a veces tiene unos tiempos de cocción diferentes. Y nada, que no se nos pase, otra evidencia, pero bueno, yo qué sé. Y nada, pues ya escurrimos esta pasta una vez ya esté hecha. Y como bien queramos, tenemos dos formas de hacerlo. Yo normalmente mezclo directamente todo el pesto con la pasta. Uh-huh. O podemos poner la pasta en un lado y el pesto en otra, y que cada cual se vaya sirviendo lo suyo. A gusto. Eso es. Y luego, voy a decir mi forma de hacerlo, que es, lo mezclo todo y le echo los tomates cherry después. Uh-huh. A trozos, lo remueves todo y ahí tenemos una pasta al pesto de aguacate que... Muy bien, tiene muy buena pinta. Y esto ya con un poco parmesano rallado. Con ese parmesano. Dios. Que bueno, gracias desde aquí, gracias a mis amigos Ivona y Damian, que me lo han traído de Berlín. Qué maravilla, por favor. Ha sido a gusto. Y nada, pues ahí habéis tenido una receta bastante fácil, bastante sencillita y que está brutal. Sí, tiene muy buena pinta, sí. Está brutal, como siempre decimos, también podéis innovar con este tipo de recetas, no son recetas que tienen que ser así. Los pestos, esto, la verdad, lo mismo, el mismo de que hicimos de espinacas, tiene los mismos ingredientes, claro. ¿Verdad? Lo que pasa es que pusimos nueces en vez de piñones. Eso ¿verdad? Es, eso es. Que da igual, que puedes innovar. El pesto... Lo importante es que sea verde, que tenga ajo y que tenga albahaca. Básicamente. Lo puedes hacer de brócoli, de espinacas, de acelgas. Y bueno, y lo que no he dicho antes, yo luego las hojas de albahaca que reservo, pues las troceo con el cuchillo, porque no las he metido en la mezcla de la batidora, así, y las echo por encima como si fuese orégano, y le da ese toque de frescor. De calité. Que dice, esto es... Me ha revuelto el estómago. Buena mierda. Sí, ¿no? El Gollum que lleva dentro. Yo esto tengo un hambre ya, que tengáis en cuenta que nosotros estamos casi a la hora de comer. Sí. Básicamente. Estamos hablando de comida a la hora de comer. Sí, si fuese el domingo y en directo sería la hora de merendar y nos entraría hambre igual. O sea, que somos, no tenemos ninguna excusa. Somos unos gordos y ya está. Somos unos gordos, nos gusta comer y es lo que hay, señoras y señores. Y bueno, yo no sé, te toca a ti poner canción, ¿no? Vale, pues sí, me toca a mí, Yo me voy a quitar las Vans y me voy a ir a Suecia. Voy a traer, pues eso, World Brigade, ¿qué voy a decir? Sin más, World Brigade. Una canción del último disco que sacaron en el 2012 que se llama Dameth. Me río por no ponerme Macarena. Encima esto es un temazo, a mí me encanta este tema. De hecho, este disco, durante años han estado sacando, que sacaron unos discos un poco flojetes, así a mí no me terminaron de convencer mucho. Y este fue como, han vuelto otra vez a aquel sonido anterior, casi al sonido que tenía Wolfpack. Y, guau, Macareno. Macareno totalmente. Vamos a darle, ¿no? Pues nada, dale a Road to Dreams, los camino hacia los sueños. Buena mierda, caballero, buena mierda. Muy buena, World Brigade. Nunca frauda, nunca defrauda, que diga. ¿Frauda? Nunca frauda. ¿Frauda? ¿Qué ha sido eso? No sé. ¿Frauda? Los ositos de goma, sí, que sí, me vuelven loco. No sé si nos han metido unas gotitas de... Dronga. De dronga, la dronga buena. Y nada, oye, que nos despedimos ya. Con una banda que voy a poner, que son The Brass desde Vancouver. Y nada, pues este su disco Unreleased, es que no sé cómo se dice, Unreleased. No me acuerdo cómo. Unreleased. Sin realizar. Del 2015 y pues nada, este tema que se llama How Much Art To. Y nada, pues con esto nos vamos a despedir. Muy bien, pues un placer, No nos queda ya más. Un placer, hoy nos hemos cagado en todo, hemos tenido ratos para bailar y de todo. Oye, que pues eso, un placer estar con todos ustedes y ustedes. Y ustedes. Aquí en el 107.5 de la Irola. Pues eso es, nada, nos escuchamos el domingo que viene, no sabemos si en directo, si en diferido, pero bueno. Si es en directo puede que haya sorpresas. Buah, pues intentaremos que sea en directo, a ver lo que pasa. Nada, lo dicho, hasta el domingo que viene y gracias por estar ahí. Un placer, señor Iñil. Un placer.